construyendo la agenda internacional. Buenas noches, estamos aquí nuevamente en otro programa de Aldea Global, de Construyendo la Agenda Internacional. Estamos saliendo desde los estudios de Radio Voces todos los lunes de 10 a 11 y los días martes por Radio Unlar de 8 a 9 de la noche. Estamos aquí, quien lleva adelante la operación técnica, salida al aire y musicalización, Satélite Yago. Después estamos aquí con Maximiliano Buteler, a mi derecha. Buenas noches, Mati, buenas noches, Vicky, y buenas noches, Yago, y a toda la audiencia que nos está escuchando esta fresca, calurosa noche. Medio raro el clima, ¿no? Sí. Qué raro eso decir a mi derecha. Sí. ¿No? Está bien. Algo así. Enfrente está Satélite Yago. Sí. Y a mi izquierda, Victoria Estrada. Buenas. Me gusta estar a la izquierda. A la izquierda del dial, 87.7 Radio Voces. Bueno, y tenemos una semana conflictiva en Latinoamérica, se puede decir. Conflictiva en Latinoamérica, que vamos a estar tratando a fondo en este programa, con poco repercusión en los medios que están a full con lo que dijo Kicillof, lo que dijo Macri, lo que dijo, muy electoral. La prensa y no entra, digamos, muy acostumbrados a hablar solo de Venezuela, y en Perú y Ecuador está que explota la cosa, en un lugar más que en otro. Exactamente, y hay crisis política en todos lados. Claramente no lo toman, ¿no? Porque tienen que ver con el giro conservador de la región que hace tiempo venimos hablando. Y en el caso específico de Ecuador, con el ajuste brutal del FMI, que llevó a este caos social, esta crisis social, estallido, creo que es el quinto día de paro total. Sí. A raíz de lo que fue la suba o la quita de subsidios, ¿no? a las gasolinas, a los combustibles, que era una inversión bastante importante que hacía el Estado de Ecuador, y bueno, en lo que es una receta de manual del FMI que se aplicó en la Argentina, se aplica en Ecuador. Y bueno, tiene estas consecuencias. Lenín Moreno lo que hizo fue acusar al correísmo como un correísmo organizado, que es el que está generando este estallido, pero lo cierto es que repercute, ¿no?, directamente en la economía de una persona común, ¿no?, en su vida diaria, que consume combustible. Y al margen de esto, va otras medidas que, bueno, ya vamos a estar hablando, que tienen que ver con el ajuste económico que está realizando el gobierno de Lenín Moreno. Exactamente, esta quita de subsidio le significaría al Estado ecuatoriano un ahorro de 1.500 millones de dólares. Y como bien decís vos, Vicky, no se puede decir que todo el levantamiento y la protesta fuerte que hay sea organizado por un solo sector político, porque es muy heterogéneo el descontento. Tiene a distintos sectores de trabajadores de diversas áreas, al indigenismo, como se denomina. Y como bien dijiste, está enmarcado en un acuerdo con el FMI, diferente al de Argentina. En Argentina es un acuerdo stand-by, el que tiene Ecuador es un acuerdo SAS, es un sistema ampliado, en donde las metas son más a mediano plazo, más que al corto plazo. Y los fondos prestados no son nada que ver. A Ecuador le prestaron 4.200 millones de dólares solamente por este acuerdo. No, sí, creo que en la economía argentina fue el mayor préstamo en la propia historia del FMI. Sí, o sea, sí, el que nos hicieron a mundial. Nosotros. Sí, igual también cabe destacar que cuando Macri se sentó con el FMI, en la misma semana se estaba juntando Lenín Moreno también con el FMI para hacer todos estos acuerdos, y que tiene que ver también con políticas, no solamente como el subsidio del petróleo, sino con el déficit fiscal, echar empleos públicos, congelar el salario, reducir el salario de empleos públicos, vacaciones también. O sea, como que hay varios puntos. Este como que ha sido un desencadenante donde te subieron los combustibles al 120% y los primeros, creo yo, que deben haber saltado todos los transportistas de distintos tipos, digamos, o sea, de colectivo, taxi, camiones, etcétera, que fueron quien... Sí, que de hecho es bastante alarmante porque Ecuador, por ejemplo, tiene una política que se llama, ay, no me acuerdo bien, pero pico y plata, algo así se llama. Es una política que hacen ellos como para reducir el tráfico de autos, sobre todo, en donde, no sé, las placas, las patentes que terminan en cierto número no pueden circular y si no se los multa. Eso da cuenta, okay, digo, de la cantidad de automóviles que hay. Sí, no tienen impuesto a la importación de automóviles. Recordemos que Ecuador tiene una economía dolarizada, sí. O sea, no hay una moneda nacional, sino que es el mismo dólar, que es un poco también lo que se quiso hacer en Argentina con el 1-1. Por lo tanto, el Banco Central de Ecuador no puede ejercer la devaluación como para... No puede emitir moneda. No puede emitir moneda, no puede devaluar para mejorar la competitividad y la balanza de pagos, así que no le queda otra que tomar crédito externo. Sí, así que algo así. Y en el acuerdo con el FMI, bueno, toda esta medida que enumeraron, los ecuatorianos lo denominan, lo sintetizan como el paquetazo. Es una reacción contra el paquetazo. No hablemos de paquetes en esta semana porque ya se habló demasiado. Bueno, y para hablar de Ecuador vamos a estar en la segunda media hora hablando con Lenín Zarzosa, abogado de la CONAIE, de la Confederación Indígena de Ecuador, que es uno de los actores más importantes dentro de los movimientos sociales de Ecuador, con presencia en todo el país, con un partido político, está haciendo cortes, es más, hizo su propio estado de excepción o de estado de sitio, que es más o menos lo mismo, para todo el territorio indígena, en contrapartida a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Pero de hecho el gobierno también lo declaró, ¿no?, el estado de excepción. Sí, sí, sí. Declaró el estado de excepción y después la CONAIE también ahora declaró un que estado de excepción. Que para que se entienda, en Ecuador es básicamente que los militares salgan, además, ¿no?, de las fuerzas policiales, los militares a la calle. Sí, también admite la censura de determinados medios. Sí, es como el estadio de sitio que declaró De la Rúa en el 2001, solo que en Ecuador es algo que en la historia ha ocurrido en los últimos 30 años más seguido que acá en Argentina. Bueno, esto vamos a estar hablando la segunda media hora, pero ahora nos vamos a introducir. Yo sé que pasaron cosas en China, en Rusia, en Turquía, todo, pero este parece que va a ser un programa por los tiempos bien latinoamericano. Andino, digamos. Andino, sí. También, porque vamos a estar también haciendo una entrevista... que ya la grabamos hoy temprano, era un falso en vivo, sí. Era un falso en vivo. Bueno, hay un falso en vivo. Me deschavó. Bueno, igual está re buena la nota, lo hicimos a las 5 de la tarde, no va a perder la actualidad. ¿Querés contar, Vicky, a quién fue que realizamos la entrevista? Bueno, nos pusimos en contacto con un politólogo limeño de Perú, es Christopher Gambini Martínez. Él es también coordinador de una ONG y es especialista, bueno, en temas de investigación, específicamente de elecciones, procesos políticos y relaciones internacionales. Por eso pensamos que era una persona bastante pertinente un poco para entender cómo se está dando todo este, por un lado, crisis política institucional, pero cómo es realmente la institucionalidad en Perú, cuáles son las características diversas o en qué difiere. También, por ejemplo, entre una de las preguntas que fueron interesantes a hacer es cómo Perú no se sume, digamos, en una crisis económica o en un estallido social como si pasa en Argentina, ¿no? Porque a pesar de toda esta crisis terriblemente fuerte que viene, ¿no?, de larga data ya por todos los hechos de corrupción de Perú, que como sabemos tiene expresidentes presos, Kuczynski, que tuvo que renunciar porque bueno, le iban a quitar su cargo, bueno, de ahí Alan García, que se suicida el año pasado también por caso de corrupción, la líder opositora Keiko Fujimori. Entonces, pensar cómo en todo este contexto de corrupción y en una crisis política institucional tan fuerte no deriva esto en una crisis económica y en un estallido social como sí pasa en otros países, como está pasando en Ecuador, como pasa en Argentina, ¿no? Que bueno, esa es una de las preguntas que, por ejemplo, sí, es como le raro hicimos que a Christopher. Perú, exacto, tiene un crecimiento de los últimos 20 años. Superior al promedio de la región y tiene una tasa de inflación anual del 2%. Sí, a lo mejor no tan... No, O sea, no tan rápido como fue el caso de Bolivia, pero sí sostenía en el tiempo. Sostenido, porque dicen que hablan de dos décadas de crecimiento sostenido. Claro. Tienen una economía casi completamente liberalizada, ¿no? Eso digamos. Iba a decir. No sé cuál será bien la posición de quien va a ser entrevistado, pero un poco por lo que pude ver es que la economía peruana no sufre tanto los shocks políticos, por lo que vos dijiste, que por una economía más liberalizada, el Banco Central no interviene en las cuestiones políticas y viceversa. Y también hay que decirlo que tiene un alto grado de informalidad, un 70% de la economía peruana está por fuera del marco regulatorio del Estado. Sí, recordemos también que es muy reciente lo de Sendero Luminoso y también protestas como la que están habiendo en Ecuador, tiene un grado de complejidad mayor a la hora de salir a protestar y a cortar rutas, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con un contexto político de una historia distinta a la de Ecuador con la de Perú, porque también lo que pasa tiene que ver con lo que ha pasado, ¿no? Exacto. Sí, así que bueno, vamos a estar viendo esto, toda la crisis que está atravesando Ecuador, por qué Vizcarra toma la decisión de disolver el Congreso, si es constitucional, ¿no? De acuerdo a su constitución, si puede efectivamente hacer eso. También le preguntamos si tiene un apoyo popular estas medidas, porque podríamos pensar, bueno, se toma el atrevimiento de disolver el Congreso y no es aceptado. Aparentemente no es así. Tiene casi un 80% de aprobación por parte del pueblo peruano, que pedía que se cierre el Congreso, porque claramente es una guerra que no tenía otra solución, el enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso. Así es, la sociedad, para agregar lo que dijiste, Vicky, percibe al Congreso como un ente protector de los funcionarios corruptos, fuertemente asociados al fujimorismo. Y cuando asume Vizcarra, que fue, me parece que el año pasado, tenía, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que era el año pasado que asume, tras la renuncia de Kuczynski, y asume con un 50% de opinión pública favorable. Las elecciones fueron en 2016 y se asume en 2017 un gobierno de 5 años, sería en Ecuador. Pero cuando renuncia Kuczynski Fue 2018. Este año, sí. Ajá. Sí, eso sí. Asume con un 50% de aprobación y hoy en día tiene más de 80%. Sí, igual si nos fijamos en esta encuestadora latinoamericana, que es bastante fehaciente, digamos, en sus datos, que es Latinobarómetro, tiene se mide, ¿no?, la confianza en el gobierno, en las instituciones, en las distintas instituciones, tanto el gobierno como las iglesias, ¿no?, las Fuerzas Armadas, etcétera. Lo que arrojó del año 2018 es que Perú tiene uno de los porcentajes, el porcentaje de hecho más bajo en confianza en su Congreso, que es un 8%, y en su gobierno tampoco difiere mucho, 13%. Pero bueno, viste, uno dice, son datos bastante bajos como para asegurar gobernabilidad, y de hecho, bueno. Vizcarra tiene al parecer bastante apoyo popular, porque hizo suya y está su iniciativa de combatir justamente la corrupción. Y es como que lo que genera, ¿no?, una cierta tranquilidad de que las cosas se van a resolver, ¿no? Porque bueno, él ya presentó también todo su jefe, su gabinete, así que bueno, eso vamos a estar analizando con Christopher, nuestro amigo politólogo peruano. Y si ya está en cola, satélite ya, lo podemos ir escuchando esta entrevista que está muy interesante, altamente recomendable. Bueno, estamos en Aldea Global, estamos en una comunicación con una entrevista internacional. Él es Christopher Gambini Martínez, de Perú. Es politólogo y es coordinador de una ONG, AICIP, jefe de investigación también de una consultora de politólogos y, bueno, especialista en elecciones, procesos políticos y relaciones internacionales. Buenas noches, Christopher, es un gusto saludarte. Buenas noches, Victoria, un gusto saludarte y por tu intermedio a toda la audiencia de Aldea Global. Bueno, está bastante convulsionado Perú, la verdad que por lo menos en Argentina, bueno, ni hablar en La Rioja, hay un tratamiento mediático bastante vago, ¿no?, como para entender profundamente qué es lo que está pasando, interpretar, ¿no?, un poco cómo funcionan las instituciones en Perú para llegar a este conflicto, ¿no? Así que la primera pregunta tiene que ver Bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en Perú, por qué Vizcarra, el presidente, decide disolver el Congreso y si es constitucional hacerlo, ¿no? Bueno, como tú mencionas, la situación ya pasó una semana, ha sido bastante convulsionado el lunes pasado a nivel político. Fue una jornada muy intensa. En el caso, ¿por qué se llegó hasta ese punto? Bueno, el presidente Vizcarra llega al cargo de presidente luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, presionado por denuncias sobre el tema de Odebrecht y su participación como primer ministro y como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, que fue un gobierno al inicio del siglo XXI prácticamente. A raíz de esto, Vizcarra llega, él era un independiente dentro del grupo político de Kuczynski, tuvo la bancada de Peruanos por el Cambio, que es la organización política que ganó las elecciones en el 2016, era una bancada muy reducida, eran prácticamente 18 parlamentarios, de los cuales poco a poco fueron renunciando, y a este año prácticamente quedó reducida a una bancada de 5 legisladores. Frente a esto, la oposición encarnada en el fujimorismo, a través de su organización política Fuerza Popular, controlaba alrededor de 54 legisladores y con aliados llegaban a casi 80 parlamentarios. Como podemos darnos cuenta, tenía el gobierno una situación de debilidad política frente al parlamento y prácticamente al inicio, a la mitad del mandato, era una relación bastante cordial entre ambos poderes del Estado, ¿no? A raíz de revelaciones sobre un tema de corrupción judicial que fue detectando la Fiscalía, en este caso del Callao, el puerto principal de Perú, y que fue reveladas estas informaciones mediante la IDL Reporteros, una organización de periodistas, se conocieron todo un entramado, una red criminal que tenía lazos con el narcotráfico, lazos con la política, y puso mayor entredicho a la clase política peruana, sumado al escándalo de Lavallato, que empezó en Brasil y que tiene ramificaciones en toda América Latina. Frente a esta situación, Vizcarra propuso en primer lugar reformas judiciales, luego reformas políticas, que eran postergadas por el Parlamento y que él tuvo que presionar para su aprobación mediante un mecanismo que en nuestro país es conocido como el voto de confianza, que en este caso lo formula su presidente de Consejo de Ministros, o primer ministro, también conocido. Estas reformas fueron bastante resistidas, pero finalmente aprobadas, y al inicio de este año, el gobierno presentó, como mencionaba, unas reformas políticas, fueron aprobadas en parte, pero también en otro sentido burladas en cuanto a las propuestas, y eso llevó a que en julio de este año, en el mensaje a la Nación, el presidente propusiera que, dado que los poderes del Estado no se podían poner de acuerdo, no había una cooperación y no se tomaba en cuenta el rechazo que tiene la ciudadanía a la clase política, que se ha visto aumentado por los escándalos de corrupción de expresidentes, que se recortara el mandato de ambos poderes del Estado, con una propuesta de reforma constitucional para que las elecciones generales fueran en el próximo año, en abril de 2020. La mayoría parlamentaria, que era opositora, prácticamente durmió el debate, lo alargó y lo estuvo meciendo, se dice acá en Perú, y eso llevó a que el presidente pensara en todo momento de que iba a volver a presentar una cuestión de confianza sobre esta propuesta de adelanto de elecciones. En paralelo, surgió un proceso para renovar a 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad acá en Perú para la interpretación constitucional, y que en muchos casos, en temas políticos, se vuelve una especie de árbitro. La mayoría parlamentaria había propuesto, en un proceso bastante irregular y bastante exprés, cambiar estos magistrados por magistrados afines o magistrados con unas trayectorias no muy... donde no hubo mucha transparencia para conocer esas trayectorias o los probables conflictos de interés que puedan tener. Y justo en medio del debate, de este adelanto de elecciones, se produce prácticamente una inminente votación por estos magistrados. Ambos procesos prácticamente devenían o llegaban a su fin el 30 de septiembre. Ambos grupos políticos se han puesto como punto final esa fecha, que terminó siendo un desenlace de disolución del Congreso. Ahora, para terminar de responder a tu pregunta, sí es constitucional que el presidente pueda disolver el Parlamento al habérsele negado la confianza a dos gabinetes ministeriales o censurado a dos gabinetes ministeriales. Esta era la segunda moción de confianza que estaba siendo debatida. Hay un debate sobre la interpretación porque de este mecanismo, de cómo se aplicó, pero el presidente argumentó de que se había ceñido a toda la constitucionalidad posible y terminó disolviendo el Parlamento, aunque hay que decir de que sigue funcionando a través de su comisión permanente con funciones más reducidas, lo cual lo distancia del autogolpe que cometió Fujimori el 5 de abril del 92. Uh-huh. Hay una encuestadora internacional que es Latinobarómetro, que ahora arrojó bueno, datos de lo que sería el año 2018. Dijo que Perú es el país latinoamericano que menos confía en su Congreso, la cifra da un 8% y en su gobierno un 13% de confianza. Siguiendo esta encuesta, quería preguntarte si vos percibís, ¿no?, si hay legitimidad en las decisiones de Vizcarra, o sea, en la disolución del Congreso, por ejemplo, si hay un apoyo popular fehaciente a sus medidas. Bueno, como mencionas, sí son cifras bastante preocupantes en cuanto a la confianza en instituciones democráticas, como el Parlamento, como el gobierno. En el Perú hay mucha desconfianza a las instituciones, como les mencionaba en la pregunta anterior, la desconfianza ha aumentado con todo este escándalo de corrupción en el cual todos los expresidentes están investigados, tenemos un presidente en detención y otro en arresto domiciliario actualmente. En cuanto a las decisiones del presidente, bueno, a nivel aquí del país, en diferentes encuestadoras, las propuestas que él hizo de reforma judicial y política en respuesta a esta situación que les mencionaba, han tenido un apoyo mayoritario de la población de cerca del 60%, independientemente de la evaluación de su gobierno, que derivaron en el año pasado un referéndum en el cual se aprobaron tres reformas constitucionales sobre temas judicial y político, en el cual tuvieron un respaldo de más del 80% de la votación real. En estas propuestas que te comentaba de adelanto de elecciones, que era una suerte de medida para salir del entrampamiento político que ocurría, tenía un respaldo del 70% de la opinión pública. Y para el presidente propone esta propuesta de adelanto de elecciones para evitar una disolución del Congreso. Había constantemente pedidos de diferentes sectores políticos, de sectores ciudadanos, para que cerrara el Parlamento Nacional. En las encuestas se consideraba esa pregunta, la gente respondía, hubo manifestaciones constantemente. Él trataba de encontrar una medida no tan extrema que saliera de este entrampamiento, pero se encontraba también, creo, con una oposición que no escuchaba, que de plano rechazaba cualquier propuesta y no planteaba ninguna otra propuesta alternativa. Uh-huh. A raíz de la disolución que él hizo en su mensaje a la nación en la tarde del lunes pasado, la ciudadanía salía a protestar a favor de esta propuesta, se llenó las avenidas principales cercanas al Parlamento Nacional hasta altas horas de la noche, hubo un respaldo y hemos conocido en este fin de semana encuestas que da un respaldo de más del 80% a la medida presidencial. Muy bien. Otra pregunta que por ahí los argentinos nos hacemos es cómo todo este caos político, ¿no? Institucional no se traduce en un caos social y tampoco en una crisis económica, ¿no? En Argentina parece que cualquier crisis institucional o política se refleja directamente en la economía, ¿no? Viste que tenemos una economía completamente dolarizada, ¿no? Y cualquier golpe también del exterior, ¿no?, nos golpea bastante fuerte, pero los internos también. Lo que te queríamos preguntar era eso, ¿no? ¿Cómo este caos institucional, esta polémica, no se traduce en una crisis económica y en una crisis social? Bueno, sí, como mencionas, hay bastantes diferencias en lo que pasa a nivel político acá en Perú con lo que pasa en Argentina, donde sí está más relacionado, directamente relacionado a nivel la desaprobación presidencial con su mal desempeño a nivel electoral. En el caso del Perú, en los últimos 20 años, prácticamente desde que llegó Fujimori, se sentó una tendencia en la cual se ha distanciado mucho a nivel político, social y económico. Se puede decir que van las cosas de una forma, de unas cuerdas separadas, en las cuales lo que sucede a nivel político, las peleas que hay entre los diferentes actores políticos, las instituciones, no se traduce en problemas sociales o en problemas económicos. La economía se ha mantenido estable, a pesar de este caos institucional, y a nivel social no ha habido mayores manifestaciones. Un ejemplo fue que el año pasado, cuando renunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski, no hubo mayor desorden social. La gente lo tomó como una anécdota, su renuncia. Y el proceso de vacancia que intentaron impulsar la oposición previamente tampoco generó mayor convulsión social. Eso también demuestra la distancia que hay entre la ciudadanía con los políticos, ¿no? La clase política, muchas veces política, mediática y hasta empresarial, la clase dirigente del país muchas veces está atrapada, digamos, en una burbuja, ¿no? Alejada de lo que piensa el ciudadano de a pie, digamos así. Christopher, ¿cómo andás? Matías te habla. Como Sí, última, Matías. te queríamos hacer consultar. Esta semana se reúne el Tribunal Constitucional el próximo jueves 10 de octubre para dar un veredicto con respecto a la constitucionalidad, no solamente de parte del Poder Ejecutivo, sino también el Congreso, que quiere, también, digamos, jugó sus cartas la semana pasada para evitar elecciones anticipadas para enero del 2020. ¿Cuál se espera que va a ser la decisión del Tribunal Constitucional y cómo seguirá de acá en más estas decisiones o contradicciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso? Bueno, en el caso de lo que me mencionas, Matías, en la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, lo que van a ver, que es el asunto prioritario, el lunes pasado, antes de la disolución del Congreso, la mayoría de parlamentarios logró la votación calificada de 87 votos, a pesar de ciertos cuestionamientos sobre la votación a último momento que quedaron pendientes de resolución, y nombraron a un magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea, que resultó ser primo hermano del presidente del Congreso. Este magistrado, electo entre comillas, está pidiendo ser incorporado al Pleno del Tribunal Constitucional, y por eso básicamente se está reuniendo el máximo órgano de interpretación constitucional para ver si la elección fue válida, si él ingresa, porque hay bastante incertidumbre en cuanto a esa interpretación. Todavía no hay un pedido para interpretar o evaluar la decisión del presidente de la República, porque el tribunal no se pronuncia de manera consultiva, habitualmente no lo hace. Solo se pronuncia cuando hay una demanda competencial, y hasta el momento no ha habido ninguna demanda presentada ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Legislativo. Bien, entonces podemos decir que, bueno, entonces podemos decir que va a haber elecciones el 26 de enero en Perú. Sí, a pesar de que todavía no se sabe si van a presentar esta semana una demanda competencial, como les mencionaba, uh-huh. El plazo habitual para que esta demanda se resuelva son 4 meses, que ya sería prácticamente la realización de las elecciones parlamentarias. Así que prácticamente es un hecho fáctico que van a ocurrir las elecciones. Ya los partidos políticos, que son actualmente 24 que están habilitados para participar, se están organizando para participar y elegir a sus candidatos que entrarían a renovar todo el Parlamento. Bueno, Christopher, te agradecemos mucho por esta claridad al análisis que nos das y bueno, te saludamos desde La Rioja, Argentina, hasta Lima, ¿no? Que creo que es donde estás. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a la comunidad de politólogos y académicos de La Rioja. Ha sido un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Aldea Global. Aldea Global. Todos los lunes. Todos los lunes, 22 horas. Radio Voces, 87.7. Deconstruyendo la agenda internacional. Oye, Carlitos, ¿eh? Caminando sobre un desierto de cereal, aparece el desierto sin desierto. ¿Qué es esto? Un programa de radio, de mentira, para gente que se cree de verdad. Oye, Carlitos, ¿eh? Música ecléctica, imágenes sonoras, radio experimental. Ese sería de los conajositos, ¿no te gusta? En mi casa siempre compren cereal de reptar. El desierto sin ventilador. Martes, 22 horas. Por 87.7. Bueno, pero no importa, Carlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. El desierto, sin ventilador. La música, Programa es drama ecléctica. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces por internet. www.radiovoces.com.ar. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. radiovoces.com.ar. Sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio.

sí se recuperó porque le pusieron unos drones ahí a la Arabia Saudita. Exactamente, por ese shock externo. Así que bueno, una economía tan dependiente de las exportaciones sufre esta baja en el ingreso de divisas y bueno, se encuentra con todo este dilema de el ajuste fiscal que tiene que hacer para alcanzar un equilibrio. Sí, incluso en el programa especial que hablamos en Ecuador con una invitada en piso, contaba un poco el conflicto que se generó con la constituyente de Ecuador con respecto a el agua y los recursos naturales por parte de la toma de decisiones de parte de la sociedad y los distintos sectores. Voy a invitar a ir a una pequeña Yastrid de Yago, a una cortina, para ir cerrando este bloque y poder hacer la pausa para entregar el programa a Radio Unlar, que sale mañana, y si nos extendemos un poco como para poder hacer un cierre más acorde y no apurarnos tanto. Perfecto. Que tenemos un poco de aire aquí, pero mandaron un saludo, estamos saliendo por Radio Unlar de 8 a 9, invitarlos a escuchar el programa que viene el lunes 14, que vamos a estar haciendo Aldea Local con un par de invitados. Nos pueden seguir por las redes sociales para enterarse quiénes van a estar, que todavía no tenemos todo confirmado, por eso no podemos decir. Y bueno, nos estamos encontrando con toda la audiencia de Regular el próximo martes de 15 de octubre. Exacto. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, como siguiendo un poco con el análisis, después de este pequeño corte para mandar el programa a Redundar, no sé qué veníamos diciendo un poco, pero veníamos contextualizando un poco también la crisis de Ecuador. De sí. Ecuador. Bueno, si ven las fotos, hay varios Instagram que podrían seguir. Luis Herrera es un fotógrafo interesante para ver fotos del conflicto actual. Copdoc también es otro un grupo de fotógrafos, y Flux Fotos también, para quienes también siguen. Los nombres, Pela. Están bien los nombres, esos nombres también. Hay que saquear. COP con doble O, DOC, de Cooperativa Documental. Bien. Y Flux, así como suena, FLUX. Fotos, que son dos grupos de fotos, colectivos fotográficos muy interesantes, que muestran un poco de conflicto. Ahí estaba viendo en ANRED, que es un medio local, cómo estaban incendiando una cosa militar, no me acuerdo el nombre que le pusieron, pero como un tanquecito de guerra, digamos, está prendiendo fuego como loco. Y también estas agrupaciones sociales que están manifestándose en este nivel en Ecuador, han tomado de rehenes funcionarios del Estado. Sí, esa era otra que no alcanzó el tiempo mucho, pero la CONAE, que es una confederación más grande del mundo de indígena, que reúne a distintas federaciones de pueblos originarios de distintas etnias. Es una barbaridad la cantidad de pueblos originarios que tiene Ecuador. Hizo una declaración de estado de excepción también en el territorio indígena, que ahí les voy a leer lo que dice porque es mágico. Si encuentran la nota que estaba leyendo hace un ratito. Porque hay elementos que tiene este conflicto que le quería preguntar a Vicky, aprovechando que ella es nuestra politóloga. El documental, bueno, le pregunto. El documento termina diciendo: la CONAIE declara estado de excepción en todo el territorio indígena. Militares y policías que se acercan al territorio indígena serán retenidos y sometidos a justicia indígena. O sea, eso es el cierre, ¿no? Y además tienen 100 policías y militares retenidos. Y ahí va mi planteamiento para Vicky. Sí. Se podría jugar una cuestión teórica en cuanto a el concepto de Estado, ¿no? Que tiene soberanía interna sobre un territorio y una población. Claramente acá esto puede ser que esté entrando en disputa con un actor no estatal. El propio indigenismo. Claro, en el territorio entendido como ecuatoriano. Sí, pasa que, bueno, está este enfrentamiento que él dice. Creo que Ecuador como Estado tuvo bastantes políticas, digamos, inclusivas o si se quiere, respetuosas de los pueblos indígenas, pero también se dieron varias como disidencias en el discurso, sobre todo como él plantea la cuestión de la explotación extractivista de recursos. Por ejemplo, fue promesa de Rafael Correa en las elecciones, bueno, no me acuerdo específicamente qué año era, ¿no? Sí. Su último mandato, en el cual dijo que no iba a explotar el Yasuní, que es, bueno, tiene bastantes recursos naturales, petróleo sobre todo, y es un territorio indígena, ¿no? Entonces, de los dichos a los hechos, sí, el indigenismo se ve bastante traicionado en ese sentido y no está tan bien cooptado como, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Que se declara como un estado plurinacional. Si bien Ecuador tiene una alta identidad indigenista, no hay como políticas Sí, en verdad es como, desde mi punto de vista, como que la CONAIE ha logrado ciertas victorias que tienen que ver también con la autonomía que ha logrado. O sea, ¿qué decía con respecto al correísmo? El correísmo logró en un punto, a varios movimientos sociales, cooptarlos y evitar la su autonomía. Con respecto, pero sí hay una diferencia UNASUR, también con Lenín Moreno, y es muy, sí, digamos, pero igual lo aclaraba que era la línea que hubiese seguido Correa si hubiese sido Bueno, eso no lo sabemos. Habría que ver qué hubiese hecho Correa en este contexto también de caída de precios internacionales. También es complicado. Sí. En una economía que también controla bastante China, ¿no? Sí. La presencia es inclusive hasta más fuerte que la presencia china en Argentina. En Ecuador está prácticamente cooptado por empresas chinas. Se pronunció, de hecho hizo un cántico. Sí, la verdad que no. ¿Escucharon el cántico? Sí, me pareció medio. Bueno, mal gusto. No, no lo escuché. Medio papelón. Es la canción esta de. Más papelón que Macri bailando y cantando, ¿no? De la Revolución Española de Casa de Papel. Ajá. Donde habla, dice Lenin, chau, chau, chau. El pueblo. Él cantó eso, ¿no? Sí, no. Así con tipo un grupo de funcionarios también que estaban respaldando ese canto. ¿Dónde está? En Bélgica. Sí. Populismo, chicos. Bélgica. Populismo. Y no, llama un poco a derrocar el gobierno, un poco bastante raro para alguien de su talle y su investidura. Y ¿no? tan académico él y tan diplomático. Fue un video que para mí bajó un poco los escalones donde yo lo tenía Correa. Sí, a mí siempre me sorprendió de Correa el nivel de discurso que maneja. Es un tipo muy preparado. Hay un discurso que habla en contra del aborto que lo escuchás y te convence. Te convence en un punto, o sea, obviamente que no me convence, pero digo, es muy fuerte darse cuenta el poder discursivo que tiene. Claro, y viéndolo hacer este video, más que nada para una persona burda, me parece, o sea, es meterse en los terrenos burdos de la política. Sí. Para un tipo como él, bueno, me llamó la atención. Sí, Correa que no puede volver a Ecuador porque tiene una causa y bueno, y está. Hay que ver. También la CONAIE manifestaba, digamos, ¿no? Este tema de que ellos no quieren que dimita a Lenín Moreno por temor, digamos, que también la derecha casi gana las elecciones a Lenín Moreno, ¿no? Fue un 51-49, más o menos, con respecto a las elecciones de 2015, donde ahora. Donde termina asumiendo Lenín Moreno. Bueno, creo que ya está. No hablamos de Trump, pero lo vamos a seguir. Ahora que alargamos el programa, podemos hablar de Trump. Puedes tirar una puntita. ¿Qué decisión tomó Trump? ¿Cuál de todas las de la semana? Porque Trump es. Sí. Hay que tener cancha para decirlo a Twitter. Tírenlo ustedes. Bueno. Vale. Trump dio vía libre al Estado de Turquía. Dijo que hay que dejar de gastar en guerras innecesarias. Bueno, eso lo viene aplicando bastante bien. Sí. O sea, viene su leitmotiv es hacer bien las cosas o te destruyo económicamente, exactamente. Y eso se lo dijo a Turquía, ¿no? Al presidente. Y les liberó, digamos, para poder atacar, digamos, a los ejércitos kurdos que están en el sur de Turquía y norte de Siria, que fueron elementos importantes para retener la avanzada del Estado Islámico, apoyados por Estados Unidos, y ahora parece que Estados Unidos les suelta la mano y, bueno, genera un conflicto en la zona, digamos, donde no solo está Estados Unidos, Turquía y Siria, sino también ahí está Rusia, ¿no? Que Rusia, si bien tiene conflicto con Estados Unidos todo el tiempo, le está vendiendo armas a Turquía y es un aliado. Sí, de además Turquía, ¿no? Es una victoria de Rusia también, ¿no? Que no hayan podido avanzar más por la base que tienen, que es una de las más estratégicas para controlar Medio Oriente. O sea, sin duda es un tema que vamos a tener que tratar, sobre todo porque, bueno, con un tuit de Trump cambia todo. Se mueven todos los mercados. Sí, sí, Kurdistán o los kurdos, digamos, donde viene teniendo como, por lo menos en Argentina, una primavera en el cual su forma de organización viene viendo un análisis por parte de la izquierda argentina, no del trotskismo, la izquierda en general, en el cual, bueno, es un llamado. De hecho, hay personas de Argentina que han ido, digamos, a las milicias kurdas. Entrevistadas en este programa. También, incluso hay una médica cordobesa que falleció el año pasado, también, que estuvo allá en Kurdistán, y que, bueno, viene siendo también un tema de análisis el nivel de organización, que lo hemos tratado en este programa en ediciones con anteriores. Con Albani. Que es especialista, sí, en Kurdistán, que tiene los libros, seguramente estaría bueno llamarlo de nuevo ahora. Sí, sí, sí. Estaremos tramitando eso. Y la otra que mencionábamos antes del corte, para entregar el programa a Radio Unlar, el lunes que viene vamos a estar haciendo una entrevista, un doble programa. Vamos a estar saliendo 2 horas haciendo Aldea Glocal, en el cual tenemos confirmados al candidato intendente Fernando Gómez, al candidato concejal de Martín Fierro, Nelson Johansen, en la primera hora, en el cual no va a haber un debate así como en los términos televisivos, sino más bien una charla y un par de preguntas. Como el debate de Mendoza, más o menos. No vamos a hacer ese tipo de papelones. Y después, a la segunda hora, estamos ahí viendo para alguien de otros candidatos. No podemos dar datos porque no están confirmados y va a ser un bochorno, pero bueno, la idea es que a lo mejor haya alguna persona destacada del radicalismo. Exacto. Una mujer, que no voy a poder decir más nada, y una otra persona también destacada del pejotismo, que estuvo haciendo, codeándose también con otros sectores antes de cerrar con el PJ. Con eso te dije todo, con eso te dije quién fue, pero sí, no importa. Así que, bueno, vamos a estar haciendo este programa de vida local. No queríamos faltar a la cita después de otras ediciones donde hemos traído el programa a políticos, digamos, de la escena local, para poder hablar de, vamos a hacerle preguntas de política internacional, ya las tenemos escritas, de política local y de política nacional, la misma pregunta a los dos candidatos y candidatas para que den su opinión al respecto. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Bueno, pueden seguirnos en Spotify, que estamos subiendo toda la semana los programas. Pueden escucharnos los lunes de 10 a 11 y los martes de 8 a 9 por Radio Unlar 90.9. Déjame mandar un saludo a Leo Pizarro, quien fue nuestro entrevistado en algún programa, nos está escuchando. Un abrazo para Leo. El Conmay, así que un saludo para ellos. También un saludo para El Brujo, un compañero de Perros Mensos que nos hizo el aguante con la difusión del programa. Y el saludo cábala para mí, que es a María, que nos escucha siempre y siempre saludo opina también. Así el que tribunero, el famoso tribunero. Saludo tribunero. Saludo a toda la audiencia en general también y gracias por escucharnos, porque la verdad que está bueno Aldea Global. Vicky, saludos. Para todos y todas. Yo llegué hasta ahora, estoy sin energía. Sin energía. Satélite Yago, muchas gracias, como siempre. Para la tribuna, si quieran. Ey. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a quien se nos está yendo de La Rioja, según ella, por unos meses, a Cami, que nos está, ¿sí?, escuchando de San Agasta, se va a Noruega. ¡Ay, qué lindo! Hasta visitar, ella ha aprender vivido, de la democracia ya, sí, escandinava. Le podemos hacer notas, la comprometemos a que haga notas a ella o a alguien que considere oportuna para hablar de Noruega y los países nórdicos. Y los problemas, pues, noruegos. Con esto de Noruega y su rol de mediador en la crisis venezolana también. Es buena, Cami está escuchando, mira el compromiso que te estamos dando. Y quería saludar también a Emma Giral, que esta mañana me tiró un link de una noticia muy buena del año, sí, 2005, sobre el perfil del halcón de Estados Unidos, Bolton. Bien, no, pero Emmanuel Giral no podemos nombrarlo más en este programa. Ah, bueno. Ya, no te avisamos, pero decimos que no, ya está, ya se tiene que hacer cargo de que está en el sur, ya tiene que volver venir. Igual va a venir ahora en octubre, me dijo que a fin de octubre viene, lo invitamos, pero de eso de querer ser Seguro es concejal o no. No sé cantar el lema. No, le agradezco también de paso porque Camila Carrión nos escribe y dice que va, nos va a hacer de notera, así que saludos. Ah, buenísimo. Cambio. De 10. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, yo un saludo también a mi compañera Romina, que también es candidata a concejal. Ajá. Así que votala. Vos, porque yo no puedo votar, no sé por qué. Y no voto además. Bien. Pero de paso tampoco puedo votar, así que me ahorra un montón puede de discusiones. Presionar a hacerlo. Me ahorra un montón de discusiones en la familia. Y bueno, y un saludo a Emma Girard que nos está escuchando también. Un beso no, para Emma. Tanto. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en Radio Voces y el martes en Radio UNLAR. Al Día Global, deconstruyendo la agenda internacional.